cosas lindas a orilla del Paraná. El agua me acariciaba suavemente al pasar y una calandria cantaba alegremente en el bajar. Creciendo se comenta en el lugar. El sol ya se va perdiendo luego de un largo trajinar. El silencio va invadiendo paisaje litoral, chamarrita de mis pagos, y esa que no he de olvidar, para todos mis hermanos yo les quiero dedicar. Recordando cosas lindas a orilla del Paraná. Chamarrita de mis pagos, esa que no he de olvidar, para todos mis hermanos yo les quiero dedicar. Con todo cariño, para vos Claudia y Fabián, para que lo gocen la chamarra. Orillando el Gualeyán, ni bien caiba la oración, bien montado pasaba Juan, entre riano y buen cantor. Era un criollo del lugar, un paisano cumplidor, bien amigo y servicial, y animoso en su acordeón. Entre el riano y buen cantor, y animoso en su acordeón. Juan, Juan, Juan, de la costa el Gualeyán. Juan, Juan, Juan, y animoso en su acordeón. Su alegría y su cantar, enredado en su acordeón. Por la costa el Gualeyán, quedan mentan del cantor, y a las guainas del lugar, embrujó con su acordeón. De la costa el Gualeyán, entre riano y buen cantor, y animoso en su acordeón. Juan, Juan, Juan, de la costa el Gualeyán. Juan, Juan, Juan, y animoso en su acordeón. Juan, Juan, Juan, de la costa el Gualeyán. Juan, Juan, Juan, y animoso en su acordeón.